podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja. Se desvanece cabizbaja. Magiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación, típica desviación. Desviación, desviación. Bienvenidos, bienvenidas. Una nueva edición de La Mansión. Estela, ya es el programa número... Hola, guapos, ¿cómo vais? ¿Sabes cuál es el programa? El número 870 hoy. ¿870? Sí. La verdad es que ya te digo, estuvimos un tiempecito parados. Ya sabéis, con el COVID y tal. La semana pasada volvimos, nos reincorporamos otra vez con Vegas Blade de invitados y tal, que... además, esta semana tenemos novedades porque encima, afortunadamente, vamos a estar en la parrilla de la radio Mi Rollo es Rock. Mi Rollo es Rock. También está el programa del People, del señor People también está ahí. Así que, de Sospechosos en Vallecas, de Radio Vallecas. Así que de maravilla. Nos pondrán a las 12 de la mañana el domingo por la mañana, a las 12. Pero bueno, de todas formas, echar un vistazo a la web esa, de una emisora de radio muy importante, que no solo el programa La Mansión, a mí todo lo demás también, ¿no? Por eso, que no solo nuestro programa. Tenéis Asalto Mata, tenéis, ¿cómo es? Mi rollo es el rock. Mi rollo es el rock, o sea, que es que... Y luego No Me Hace Radio, como no, hombre. No Me Hace Radio, ¿qué más queréis? ¿Qué más queréis? Venga, madre mía, usted. A oírnos un poquito. Exacto, nos tenéis en todas partes, es que somos como... ¿Como bueno, quién? Como... ¿Vas a decir Dios? No, no creo. No, señorita, no, señorita. Pero... Por cierto, todo nuestro apoyo a la gente que esté confinada en sus barrios. Sí, es una pena, ¿eh? Ya te digo que esperemos que nosotros podamos seguir haciendo esperemos el programa. Esperemos que sí, crucemos los dedos. Exactamente. Porque lo mismo nos confinan a nosotros también y no podemos salir. Y luego ya al final nos quedamos así en programa, madre mía. ¿Sabes? Madre mía. Sí, porque por ejemplo el señor José Mora de la cabaña... José Mora no puede. De la cabaña del tío Roz, el muchacho volvió hace poquito y le ha pasado lo mismo. Al muchacho pues ha quedado sin poder hacer programa, porque lo hacía ahí en La Hostia Magazine. Otro programa interesante. Sí, ya te digo. Pero que... Porque era en Carabanchel, ¿no? Él residía en Carabanchel y luego encima la emisora de la Lipa, pues bueno, en los confinamientos. El caso que nada, que le ha pillado allí y ya está, y no puede. Los dobles confinamientos. Bueno, pues vamos a poner música de una banda que se llama La Sombra del Grajo. El segundo disco se llama Miskoya Knows. Vaya nombre el titulito, ¿eh? Y bueno, pues decir que esta banda pues es de Ávila. Este es su segundo disco. Y vamos a poner pues una canción que se llama el tema Para Siempre. Vamos con ello. La distancia que juega a condenarnos, destapando el sudor de tus piernas en mis manos, derrama los vicios que la memoria sangró al desnudar nuestros cuerpos en custodia. Aprendí a sumar restando a medias lo que tú me das con lo que te llevas. El hambre duele arañando el espacio en el mismo costal de mi asesinato. Con un maldito hasta ahora Bueno, pues ahí teníamos hasta La sombra de Grajo. He dicho que eran de Ávila, pero no son de Ávila, son del País Vasco, perdón. ¿De dónde? De Navarra. Ah, de Navarra. De Navarra, no del País Vasco, de Navarra. O sea, que ni de Ávila ni del País Vasco. País Vasco, no, Navarra, perdón. Es que, bueno, que había otra banda que se llama La Antena de Grillo y lo he confundido con La Antena de Grillo. No, es que estos son, se llaman La sombra del Grajo, lo hemos puesto por primera vez aquí en el programa, ha sido precisamente, la han sacado el disco este año. Y por el confinamiento pues no hemos podido todavía pincharle, pero ya lo hemos pinchado hoy. Y pues, tenemos hoy novedades, porque ya te digo, nos ha llegado hace poquito también el disco que vamos a poner a continuación, y que Estela pues nos lo va a comentar cómo se llama la banda. Espérate. Sí, es fácil de pronunciar, sí, Estela. Es muy fácil. Muy facilísimo, Aquí el señor presentador me ha hecho la puñeta. No, que no. Para nada, ninguna. No, hombre. A ver, Apotropaico. Ah, mira. Apotropaico se llaman. Uh-huh. Y son de Ibiza, nacieron en el 2015. Y este es su segundo disco. Y vamos a poner Party of Death. ¡Fiesta de muerte! Vamos con ello. We'll be right back. Bueno, pues ahí teníamos a los Apotropaico, ¿no? Sí. Apotropaico, Party of Death. Party of Death. Fiesta sí. de muerte. Fiesta de muerte. Ah. Bueno, Estela, tenemos pensado poner otra banda que nos llegó el disco que tampoco lo hemos puesto, que también pues estaba. Habrá que ponerlo. Hombre, evidentemente. Además, tú sabes que, de quién se trata y lo vas a comentar un poquito la historia de la banda, más o menos cuando pues nació, mira, y todo eso. Se llaman Ella la Rabia y fue formada en Madrid en 2017. Es una banda que renace en las cenizas de Killing Pete. Para presentar su nuevo EP, que se nutre de la experiencia y dedicación que ha ido recogiendo los conciertos en todo el territorio español, incluyendo escenarios como el Villarrock, Sonorama, Sala Arena, la grabación de dos EPs y el trabajo de 4 años dedicados a la música. O sea, que está muy bien. Mira, están influenciados por Queens of Stone Age, Berry Charrac, De la Cuna a la Tumba, Desacato o Virgen. Además del folclore propio de sus lugares de origen, Canarias y Ponferrada. O sea, que aquí hay gente de todo. Un poquito. Así que nada. Y no sé qué temazo nos va a poner aquí nuestro amigo, que está ahí pensándolo. Vamos a poner el primer corte. Hijos de Majek. Majek. Pues vamos con ello. Majek. Acaba en C. Majek. Majete. Lo mismo lo estamos diciendo mal, lo sentimos. Sí, lo sentimos un montón. A lo mejor tal. Es otro nombre y sí. Que lo sentimos, ¿eh? Sí, lo sentimos y lo pronunciamos mal. Ya sabéis que nosotros queremos pronunciarlo bien. Pero sí. Bueno, seguro que nos perdonan. Eso es. Pues vamos con ello. Ella y la rabia. Thank you. He dicho ella y la rabia, pero es ella la rabia. Ella la rabia. Ella la rabia. Hemos puesto, la verdad es que están es una canción unida con la otra, porque son muy juntitas. Hemos puesto las dos primeras, Hijos de Maguez con Magna, que es, están juntitas. Y bueno, vamos ahora con una banda que la va también a presentar aquí la doña Estela, que la va a presentar esta canción de otra banda que ya llevan un montón de añitos funcionando. Llevan bastante tiempo ya, los Síncope, que lanzan su 14º álbum, Casi Na. Por pensar le dio al hombre, dice, que se llama el título de su disco. Madre mía. La verdad es que en los últimos años han sacado un montón de discos, ¿no, Estela? Sí, mira, aquí en el 5 discos en 5 años. Museo de Rejas Limadas en 2015, Gracias en 2016, El Parque de los Poetas en 2017, Adicción Limitada en 2019, y ahora este de Y por pensar le di al hombre. O sea que, pues, madre mía. Pues vamos a poner una ¿Y canción. ¿Y cuál vas a poner? Vamos a poner el corte número 1 del disco. No fluye nada. No fluye nada. De esta banda extremeña aquí en el programa La Mansión de Onda Merlín. Por cierto, el teléfono es el habitual 917-97-48-38. Y el email no lo he dicho tampoco. lamansion69@hotmail.com. Vamos con... Síncope. ¿El tema? No fluye nada. We'll be right back. Bueno, pues 12 canciones tiene el disco, así que hemos puesto una de las canciones de este disco, de esta banda llamada Síncope. Y ahora Estela nos va a presentar los que vamos a poner a continuación, la banda que vamos a poner próximamente, en escasos instantes. Ah, John Corr, se llaman John Corr, uh-huh. Es el tercer trabajo, se llama Antes del Incendio, uh-huh. Y son de Tarragona. Uh-huh. Y entonces, pues nada, aquí nuestro amigo nos va a poner Carretera y Cicatrices. Muy bien. ¿Sabéis? Pues vamos. Sí. Pues ala, sigue. No. Dila, por ejemplo, cuánto se formó y todo eso. En verano de 2012. Uh-huh. De la mano de los guitarristas Joan Lucea y Fran Mendoza. John Corr, nombre del fraile franciscano que destiló el primer whisky de la historia. ¡Ah! Uh-huh. Toma ya. Y nada, pues vamos a escuchar ahora Carretera y Cicatrices. Que aguarda y destierra sin más. Busco la suerte de cada ruleta en el bar. Noche tras noche, incierta miseria al compás. Me gana en derroche el juego de nunca acabar. Y no me pares antes del ciclón, prendiéndome la mano sin razón. Buscando en cada esquina una rendija que me dé la solución. Y no me pares antes del ciclón, mas nunca desistí ni me venció, dejando en la cuneta cicatrices que el destino en mí forjó. Otra canción que ya te digo, la teníamos ahí pues en el cajón desastre y la hemos sacado. Porque es que ya te digo, hemos estado un tiempecito sin poder hacer el programa y no hemos podido poner todas estas pedazos de bandas claro. Que nos están pasando un montón de discos. Ahora nos tenemos que resarcir. Sí, no, ahora tenemos que poner. Ahora tenemos que poner todo lo que podamos. Todo lo que le han mandado aquí. Sí. ¿A Alfonso? Sí. ¿A la emisora? Pues ala. Claro, efectivamente. A todo hay que ponerlo. Sí, sí, no, hay que darles cancha. Sí, sí, hay que darles cancha a todas las bandas, efectivamente. Y ya te digo, entrevistas que teníamos pendiente con los Vega Play, pues al final la pudimos hacer. Pues fijaos, iban a venir cuando antes de empezar el confinamiento. En esa semana, me parece. Y al final. No, iban a venir justo después del último día que estuvimos aquí, en la radio. Sí, que estuvimos el 10 de marzo, exacto. Y... La semana siguiente. A la semana siguiente. Y ya, pues no se pudo, claro. Y bueno, pero afortunadamente pudieron venir la semana pasada, así que pudimos hacer el programa. Menos mal. Pudimos hacer el programa y pudimos, pues, entrevistarles. Estela, ¿qué vamos a poner a continuación? ¿Qué banda poner? Sin más. Uh-huh. Sin más, que se llama su quinto álbum Muerto por Dentro. Uh-huh. Es una banda vasca de thrash metal punk. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh, yeah. Pues mira, estos son nacidos en 2002 en Vizcaya. Uh-huh. Y tienen 4 disquitos ya en el mercado. Sin más, Fieles y 4 clavos. Uh-huh. Y ahora este y lo otro. Que esos son EPs, por lo que leo. Y luego, tras un parón, pues hicieron un LP que se llama Desesperación en 2014. Y ahora deben de sacar este otro que se llama Muerto por Dentro. Muerto por Dentro. Que wow. No sé cuál va a poner aquí. El primer corte, el corte número 1 del disco, tiene varios. Y la canción se llama Tierra Quemada. Vamos con ello. Me despertaré. Bueno, 12 canciones tiene el disco, así que hemos puesto por una de las 12 en este programa, exactamente. Bueno, seguimos aquí en la mansión y ahora Estela pues nos va a comunicar el grupo que vamos a poner a continuación. Mala Hierba. ¡Oh, qué bonito nombre, ¿no? Mala Hierba, Mallorca, sí. El álbum se llama Quiero Decir, el álbum debut de esta banda mallorquina. Mallorquina. Había una banda madrileña que se llamaban así, Mala Hierba también. En su día que los vi con Mago de Oz, un 15 de mayo. Pero aquí no, aquí del no año has 97, visto tu hijo mío. Del año 97, en la sala EPE, en el EBE, en el famoso EBE de En Paz Descanse. Pues vamos con esta canción de Mala Hierba. El corte que vamos a elegir es una canción que se llama Buscando Ventanales. Vamos con esta banda Mala Hierba. Buscando ventanales, esta canción del disco Quiero Decir, del álbum debut del grupo Mala Hierba, esta banda mallorquina. Bueno, Estela, ¿qué vamos a poner a continuación? Pues mira, a Bárbara Black. Uh-huh. Sí, sí, vamos a ponerla a ella. Por supuesto. Que sacó disco. Sacó disco también. Se llama Love, Death and Flies. O sea, amor, muerte y moscas. ¿Qué os parece? Vaya mío, vaya tela. Y nada, pues mira, colabora gente como Oscar Sancho, Javier Mira, Cecilio Sánchez Robles, Martín Moore, X Valeri y Diego Raiz, de Raiz. O sea que aquí mucha gente. Vale, pues muy bien, pues vamos a poner una canción de este disco. ¿Y qué ponemos? Ponemos, por ejemplo, esta, la primera que mola, esta también. Anda, que has elegido una bonito que es que para pronunciarla su padre, ¿no? Su padre, ¿eh? Bueno, lo siento, ¿eh? Bueno, vamos con el Bárbara Black. Vamos con ello. What's it? Bueno, después de Barbara Blatt, ahora tenemos pensado poner otra canción de una banda que la va a presentar Estela. Sí, uy, perdonad, los míticos Cirrosis, casi nada. Y mira, presentan, es un CD-DVD en vivo con los clásicos del punk y el rock. Clásicos del punk rock. Y se llama Directo al Hígado. O sea, más al pelo no les viene el titulito. Y creo que van a poner Sángrame un poco más, ¿no? Sí, es la canción que y bueno, tiene canciones aquí que está muy bien, Que no nos cierre los bares, Vergonzosa impunidad, Notas eclesiásticas, Rosario dinamitera, Excremento del bienestar, unas bonitas baladas aquí de amor. Sí, la verdad. Ay, la verdad es que esta gente lleva, además colabora también gente de... Pues sí, aquí por lo que veo están Fernando Reincidentes, Juan Carboicot y Alfonso de Desastre. Buena gente. Buenas gentes. Muy buena gente los tres. El Alfonso muy majo, que le conozco yo. Sí, Alfonso de Desastre. Y a Fernando yo también le conozco y al otro también. Y son gente muy maja los tres. Bueno, vamos a poner una canción. El tema, hemos dicho. Esto, Sángrame un poco más. El chorizo, che, la carne de ti me has apretado las tuercas y no sé si me queda algo de donde sacar. Tu insaciable parásito a la cultura quieres machacar. Veo que no te da el cerebro para apreciar todo el valor que da la cultura a la humanidad. Pídeme un poco más, llévame a tener que parar. Sángrame un poco más, quítame lo que no puedo dar. Y es que a ti te da igual descansar todo lo cultural. Los tipos como tú solo valoran lo material. Bueno, pues ahí teníamos la canción en directo, pues de esta banda que llevan ya 6 discos y han decidido pues grabarlo en directo, CD con un DVD. El grupo se llama Cirrosis, el tema Directo al Hígado. Y bueno, Estela, nos vamos a ir acabando ya el programa de sí, hoy, sí. Que ya nos queda poquito ya. Nada más que decir que esperemos que volamos, yo creo que sí. Sí, hombre, que esperemos que sí, volveremos. Eso lo vemos la semana que viene. Y bueno, vamos a poner para finalizar una banda que se llama En Espiral, que hoy los ha tenido el señor David Calderón en su programa entrevistándolos y tal. Es una banda que Estela os va a comentar más o menos de cuándo nació y tal. De Ceuta. Uh-huh. Son de Ceuta. Y empezaron en 2005. Cuentan con 3 discos grabados de forma autoeditada. Y bueno, en 2006 sacaron su primer disco, Espiral. En 2009, Contratiempos. Fue hasta... Y en 2014, Cicatrices. Sacaron también. Luego en el 18, la banda logró redefinir sus fundamentos musicales. La aportación vitalista de Alberto confluye en la nueva dirección de los temas de Espiral, en forma de una nueva grabación del disco Cuando vuelve el sol, en los estudios Tritón de Ceuta, con 8 temas. Pues bueno, así que nada, ala. Vamos a finalizar con esto. Gracias a todos los oyentes por escucharnos. Y bueno, pues volveremos. Cruzar los dedos, que yo creo que sí, que volveremos. El próximo martes. El próximo martes. Bueno, vamos a poner, pues para finalizar, el disco de el tema precisamente, Cuando vuelve el sol, de esta banda llamada Espiral. Y un saludo para todos y todas. Y bueno, Estela, despídete. Ah, bueno, solo decir que la Jara, crucemos los dedos también. Ah, crucemos sí. Crucemos los dedos. Por el van concepto. A presentar. El 30 de enero de 2021, su gira Vivo o Muerto. Es la presentación en Madrid. Y será la sala Hangar 48, calle Bailén 24, Metro Latina. Las entradas anticipadas 6 y en taquilla 8. Y se abre a las 9. Ya han tenido que... Esta es la tercera vez que intentan presentarlo, porque claro, con todo esto del bicho, pues no se ha podido. Claro. Así que esperemos que el 30 de enero de 2021 sí que se pueda hacer. Los Inmás, supuestamente. Les deseamos mucha suerte. Mira, los Inmás que hemos puesto hoy, supuestamente el 26 tenían que actuar en Madrid, pero nada, ese concierto. Y el 3 de octubre los Pinball Wizard, pero yo no sé. No sé yo. Y Rockville, pero no sé. Y Zenobia en la sala Universo Roz el 3 de octubre, pero veremos a ver. Vamos a ver. Bueno, de momento con no. Todos estos problemas que hay de confinamientos y de cosas. Por eso no solemos, no solemos anunciarlo, por eso. Porque lo decimos, pero. Lo decimos, este lo comentamos. 21, pues a lo mejor sí. Lo comentamos y bueno. Lo comentamos, pero que vaya a ser o no, eso es otra cosa. Crucémonos de exactamente. Pero bueno. Bueno, vamos a despedirnos. Hasta pronto. Hasta pronto, guapos. Estoy de tu calor y cambia. cuando me